cuestión de lo global, de lo global a lo individual empieza a ser clave, y las relaciones van un poco la canalización de esa gestión individual. En estos momentos el 80% aproximadamente de la gestión de una empresa tiene que ver con las relaciones, y sin embargo no se nos ha enseñado a relacionarnos, se nos han enseñado conocimientos en el aspecto técnico, pero no a relacionarnos. Entonces esto es muy importante, porque momentos de escasez de talento, de escasez de profesionales altamente cualificados, la primera causa de abandono de las empresas son sus jefes. Se dice en estos momentos que la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Luego, las relaciones tienen mucho que ver y mucho que decidir en los resultados. Comentabas el otro día que bueno, que a la hora de gestionar el ego del directivo, bueno, de pararnos un momento y de gestionar de dentro a fuera primero, ¿no? Efectivamente, bueno, pues lo que se está es un poco desarrollando, y lo que se está estudiando en estos momentos, sobre todo por las neurociencias, es que la persona funciona de dentro a fuera. Hay que mover claves internas para respuestas externas, y lo que se ha hecho hasta ahora es justo lo contrario. Se ha doblegado la persona a circunstancias externas, por eso un poco el sistema no funciona. El sistema, la persona se ve relegada a un segundo plano y como en consecuencia no responde. Sin embargo, cuando la persona es gestionada desde dentro como prioridad, esta persona normalmente se compromete, responde y tiene un rendimiento adecuado. Por último, bueno, lo importante que es medir, evidentemente, una vez realizado, pues, si viene bien ese coaching o no, pero lo importante que es ser tenido en cuenta en una organización, Pilar. Vamos a ver, yo creo que en estos momentos las empresas están planteando no solo el discurso de que la persona es, que efectivamente es, sino un poco cómo demostrárselo y cómo añadir un perfil de coherencia donde se practique lo que se predique, ¿eh? Y en este sentido, bueno, pues digamos que un cambio fundamental es que las empresas están volviendo a dedicar mucho tiempo a su gente y a pensar sobre la gente, que estamos cambiando una cultura de la mera acción que caracterizaba a las empresas a una cultura del pensamiento para la acción. Entonces este cambio es importante, y este cambio efectivamente pasa de nuevo por la persona. Yo creo que esto es importante. El factor ego que tenemos todos, que lo necesitamos todos, que tenemos que trabajarlo todos constantemente, y hasta ahora tampoco lo habíamos tenido en cuenta un poco en humana. Creo que es otro de los criterios que va a cambiar absoluta y radicalmente la forma de gestionar y también, en consecuencia, los resultados. Pues realmente una hora y media de debate con mucho contenido, el que nos brindó doña Pilar Gómez Acebo, presidenta de honor de FEDEPI, presidenta de Placement Center. Bueno, pues como clave fundamental a directivos que estábamos presentes en ese foro DOP IDP, lo podrán leer todos los directores de recursos humanos en las páginas de Dirigir Personas, lo han leído hoy en la Gaceta de los Negocios Ejecutivos. Y bueno, yo por último, Pilar, aprovechando que te tenemos, que no es fácil, bueno, esta semana creo que vas de Ciudad del Norte al Sur, creo, o sea, estás viajando bastante sobre el Día Internacional de la Mujer, pero me llama la atención especialmente ante mi pregunta del otro día, bueno, en ese foro de ¿qué es lo más importante respecto a las mujeres en este momento? Me dijiste, Fran, ni hombres ni mujeres, sino hablamos de personas. Sí, yo creo que es importante. Desde luego, todavía hay muchísimas desigualdades que conseguir que lleguen, como nos decía el ministro el otro día, los países de mejor respuesta y nivel de actividad económica son países con mayor igualdad. Yo creo que incluso para conseguir esa igualdad hay que empezar a pensar primero en personas y después hombres y mujeres, y entonces conseguiremos la igualdad. Creo que es un enfoque distinto, que no es uno u otro, sino que es aquello que engloba lo mejor de ambos, lo que puede conseguir mayores términos de igualdad. Muy bien, pues doña Arancha, ¿alguna cosa para doña Pilar, de mujer a mujer? Nada, yo no sé. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me encanta que estés conmigo aquí sentada, aunque sea virtualmente. Pues lo mismo. Es un honor, es un honor. No, únicamente una reflexión. No sé si hay un libro que seguro que tú has leído y muchos de los que están oyendo nos lo habrán leído, que a mí me encanta, que es muy antiguo ya, El Mejor Vendedor del Mundo, que lo escribió Ohman Dino, y tiene un capítulo que dice: soy el milagro más grande de la naturaleza. Y eso lo podría afirmar un hombre, una mujer, un anciano, un niño, casi cualquiera. Y tú fíjate un montón de milagros juntos lo que pueden conseguir en una organización. Y efectivamente estoy contigo, esto va de las personas y esto va del mérito, no va de soy blanco o verde, con faldas y a lo loco, o con pantalones y muy serio. Uh-huh. Y creo que en la medida que seamos capaces de superar esa dualidad, de verdad habremos conseguido igualdad. Lo que pasa es que también hay que marcar unos mínimos, es verdad, donde todavía se incumple lo más elemental, pues hay que marcar unos mínimos. Donde hay que poner el punto de mira es en eso que supera ese puro enfrentamiento de la dualidad, que es en la persona. Doña Pilar, querida Pilar, gracias como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos, un abrazo para todos y para los oyentes. Muchísimas gracias y buen viaje en esa dura jornada que tienes esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Las 6 y 20.